1は1 y yo piano en mayor con otro Broadway París. Si te quieres con el pico divertido, soy altita mundial y no digo más, cha cha. Yo que un día bailé el France Martín, Vidal y Ruiz.